casa y jamás podré tenerte. Me he equivocado y estoy llorando, porque sé que nunca tú serás para mí. Que pasa y jamás podré tenerte.